obviamente que en un sistema democrático las distintas opiniones, las distintas posturas son absolutamente válidas, es más, son la esencia del sistema, pero me parece que en este caso el intendente ha actuado con una falta de honestidad intelectual muy grande, digamos. Si él no está de acuerdo con que se le otorgue una subvención a Bomberos Voluntarios de Olavarría, debería decir no estoy de acuerdo y punto, y no buscar las vueltas, las argucias desde algún tipo, desde algún punto de vista que hay en los fundamentos de el veto a la ordenanza, digamos. El intendente ahí menciona dos o tres cosas. Primero dice que los bomberos voluntarios no lo pidieron el tema. Yo le recomiendo la lectura completa de los dos expedientes que tienen que ver con esto, tanto el de esta norma específica como el que en su momento se trató por el tema del aumento del estacionamiento medido, y ahí se va a encontrar con alguna nota donde los bomberos hablaban de un subsidio específico, son las palabras textuales que utilizaron. Pero si no alcanzara con eso, podría tener algunas notas periodísticas, qué sé yo, alguna del 29 de julio del 2010, donde decían que el presidente de la comisión directiva decía concretamente que la solución ideal era la subvención permanente. Pero además de esto, digo, no es necesario que se lo pida expresamente o no, era una situación ampliamente conocida y fue ampliamente debatida. Así que ese argumento no tiene realmente ningún sustento. Después dice de que si se aprobara, si se promulgara esta ordenanza, habría una doble afectación de recursos para los bomberos, y ahí se vuelve a equivocar, porque lo que está ahora es un subsidio permanente que es, en realidad es un pago por el servicio que prestan respecto al estacionamiento medido, que está hecho bajo la forma de subsidio, eso viene desde el año 96, y lo que se votó acá es una subvención, pero además no hay, es más, en el propio decreto habla de dos normas en oposición, y acá no hay normas que se opongan, por lo tanto, son complementarias, establecen una por un servicio, un subsidio, y otra por el hecho de contar con los bomberos en Olavarría, una subvención mensual permanente. No hay colisión de normas, por lo tanto no hay nada que objetar desde el punto de vista de legal. También hace mención a que cuando el intendente veta la parte que se le otorga la subvención a bomberos, pero promulga la parte, o pretende promulgar, la parte donde se aumenta la alícuota, que recién lo decías, a bancos, bingo y agencias de juego, y se queda con esa plata, rompiendo la unidad de la ordenanza. Es absolutamente público, yo no creo que nadie lo puede discutir, de que esas alícuotas se aumentaron para el dinero producido de eso dárselo a los bomberos. Por lo tanto, el que es abogado debería saberlo mejor que yo, y seguramente lo sabe. Obvia decirlo. Es más, dice lo contrario. Los vetos parciales en la Argentina son válidos en tanto y en cuanto no afecten la unidad de concepción de la norma que se haya sancionado. Y en este caso no solamente la afecta, sino que la desvirtúa total y absolutamente. Es más, con esta medida deja absolutamente en ridículo a sus propios concejales, que se pasaron un mes y medio diciendo que nosotros no podíamos votar esto, que no podíamos hacer eso, etcétera, etcétera, y de pronto el intendente resuelve, la partecita que me da más plata a mí, esa me la quedo, eso sí la pueden votar. Lo que no pueden votar es lo otro. este argumento que evidentemente no resiste ningún análisis. Entonces, ¿por qué decía yo al principio falta de honestidad intelectual? Me parece que esto queda absolutamente en claro, no sé cuál es el motivo, pero queda absolutamente en claro que el intendente no quiere una subvención para bomberos. Entonces debería decir, yo no estoy de acuerdo con eso, y punto. Y nadie, digo, uno le va a discutir el concepto, etcétera, etcétera, pero son las reglas del juego. Elegir esta manera, en el veto hace mención equivocadamente encima a que, y de una manera intencionada se confunde algo, se llega a decir algo que realmente es bastante inconcebible, porque se menciona que si se aprobara esto y que hay la posibilidad de que haya un subsidio provincial, y a renglón seguido dice que de reconocerse ambos subsidios financiados a través de diferentes gravámenes municipales y provinciales, se produciría una injusta nueva imposición. Primera cuestión. Está dando por hecho que lo provincial está cuando lo provincial todavía no está. Es decir, una cosa es el potencial que pueda suceder y otra es que esté sucediendo. Segunda cuestión con este mismo tema, porque escuché la nota que hizo con la radio, donde de pronto se acuerda que hay otras ciudades que tienen bomberos voluntarios sostenidos por la provincia, que esto es injusto, etcétera, etcétera, y hace mucho hincapié en eso. Hace 2 meses atrás, cuando se estaba discutiendo este tema, el tema del estacionamiento medido, el intendente y el jefe de gabinete, tengo las notas periodísticas donde lo dijeron y nunca jamás lo desmintieron, palabra más, palabra menos, dijeron que ellos no tenían ningún problema en darle una subvención a bomberos si el Consejo Deliberante creaba una nueva tasa en Olavarría destinada a financiarlos. En ese momento el intendente no se acordaba que en Tandil y en Azul son de la provincia. Digamos, me parece que va acomodando los argumentos, toma uno, toma otro, cuando uno los mira todos juntos son netamente contradictorios entre sí, y que lo único que revelan es la falta de voluntad de cumplir con la norma. En la nota que creo que sí, en la nota que le hiciste vos a través de la radio, llega a decir de que él va a respetar la voluntad mayoritaria del Consejo Deliberante de aumentarle la alícuota a estas casas de juego y demás. ¿Y cómo es que respeta la voluntad mayoritaria del Consejo Deliberante para cobrar y no respeta la voluntad mayoritaria del Consejo Deliberante para pagar esa plata a bomberos? Digamos, evidentemente, ahí un esquema absolutamente falso de argumentación. Por eso me parece que ha entrado en un terreno en el cual ya no se discuten posiciones, posturas y demás, sino que solamente se discute si te lo doy o no te lo doy. Concejal, me quedan algunas dudas en torno a lo que creo ha sido una clara exposición de cuál es su postura, pero me gustaría ir puntualizando, aprovechando el tiempo que me queda. Primer punto, la cuestión de la jurisprudencia a la que hacía mención. ¿Esto, el veto, puede ser revertido incluso por la justicia, de darse esto que usted hacía mención de los vetos parciales que rompen con la unidad de la ordenanza? Yo no soy partícipe de ir a la justicia, que es un proceso de meses y meses, salvo el caso de delitos. Meses y meses para nada, la verdad. Me parece que esto tiene que tener otro ámbito de resolución. De todas maneras, agrego un elemento más, no solamente rompe, es tan ridículo el veto que en un artículo veta el artículo 5 de la ordenanza y en el artículo 6, siguiente del decreto, promulga el artículo 5 de la ordenanza. Veta y promulga un mismo artículo, es decir, hasta está mal hecho, que podría ser un índice claro de nulidad, inclusive del acto. Pero me parece que acá hay otra cosa mucho más importante en discusión que esto. Uh-huh. Bien, a ver, ¿cómo cree que será el proceso? Descartada, al menos desde su persona, la participación del veto en la justicia, ¿cómo cree que será el tratamiento político? Es decir, hasta el momento, veto que ha llegado del Ejecutivo al Deliberativo ha sido muy difícil revertir por la oposición y creo que no hubo hasta intentos de esto. ¿Buscarán la posibilidad de revertir el veto? En realidad no es que no haya habido intentos, sino que el oficialismo en la Comisión de Legislación ha bloqueado el tratamiento de los vetos directamente. Uh-huh. Por supuesto que nosotros vamos a tratar de discutirlo nuevamente y vertir todos estos argumentos, como es ante los concejales oficialistas, que sinceramente están en una posición bastante difícil, porque todo lo que dijeron ellos, el intendente se lo borró con el codo. Digamos, todos los argumentos que ellos esgrimieron, por los cuales no se podía votar, etcétera, etcétera, se cae ante esta viveza criolla, por decirlo de alguna manera, del intendente, que veta toda la ordenanza, pero se queda con la partecita de que produce el aumento, nada más. Bien. Concejal Álvarez, le agradecemos la gentileza y el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta Buenas tardes.